Hola Dani, buen día y buen día a toda la audiencia de Ticu. ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaron el año? Bien, estamos muy bien, muy contentes, trabajando un montón. Tenemos como siempre acá en el museo nuestras visitas a las salas del museo. Tenemos una muestra nueva este año tan especial con el 40 aniversario del retorno a la democracia. Y bueno, siempre con algunas propuestas, que algunas son fuera del museo, ¿no? En las escuelas, en los barrios. También acabamos de terminar la semana pasada un evento por el día Pi, un evento de matemáticas con las escuelas, muy, muy intenso, muy largo, muy divertido para un poco también cambiar nuestra mirada sobre la matemática, que es para muchos, me incluyo, siempre es como un medio un cuco. Entonces, bueno, acercarnos ahí con otras miradas. Y también esperando ahora a dar inicio al ciclo de mateadas científicas, que es este ciclo de charlas que hacemos una vez por mes con invitados e invitadas de distintas disciplinas, distintos campos de conocimiento y de las prácticas para conversar sobre temas así de interés con nuestros públicos. Bueno, con todos, digamos, un poco desplegando todas las líneas que trabajamos acá en Imaginario, que este año celebramos 20 años, así que estamos de festejo. ¿Y hay fecha para festejo o se va a festejar de a poquito a lo largo del año? Es como en la vida, uno trata de festejar todos los días un poco y finalmente, sí, en octubre es nuestro mes aniversario, haremos alguna fiesta especial o algo, pero bueno, todo está en el marco de este año de festejo redondo, ¿no? Porque uno, la verdad que festeja el trabajo y el encuentro con los públicos todos los días, pero bueno, se usa esa excusa del cumpleaños. Claro. Acá en la radio somos fan del Museo Imaginario y siempre vamos recomendando. Hemos ido a visitas tanto en el plano individual, familiar, con nuestros sobrinos y sobrinas. Hemos llevado talleres de radio. Pero para quien no conoce, el público se renueva, dicen por ahí, ¿no? Para quien no conoce, describinos un poco qué es lo que se pueden encontrar las familias, las organizaciones, las escuelas cuando vayan a visitar el Museo Imaginario, que tiene entrada libre y gratuita. Tiene entrada libre y gratuita, eso es re importante. Todo en el centro cultural está para ser usado, visitado. Incluso si no quieren venir a ninguna de nuestras charlas, pueden usar los jardines, los patios. Hay mesas, banquitos, agua caliente, baños, wifi. Nosotros siempre alentamos a que vengan a usar el espacio que es público, que la universidad es pública y es de todos. Y este espacio, que es una casa poco más chiquita que el campus, que es tan grande y está cerca de la plaza, bueno, que es un espacio para habitar, para usar, que es de todos, y siempre alentamos a eso. Puntualmente en el museo, nosotros tenemos 6 salas con juegos, dispositivos grandes con los que podemos interactuar y de paso conversar sobre alguna cuestión. A veces será además de física, a veces de óptica, para entender cómo vemos, por ejemplo. Es una pregunta muy hermosa. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos lo que vemos? Entonces tenemos espejos, distintos artefactos, que los llamamos dispositivos o módulos, para charlar de preguntas que parecen muy simples y que sus explicaciones a veces son simples, a veces no, pero que algo nosotros ya sabemos, aunque no sabemos, y vamos conversando con los guías que acompañan la visita. Y nos llevamos alguna idea por ahí novedosa de preguntas que a veces son nuevas y a veces son preguntas muy, muy antiguas, pero que siguen siendo preguntas interesantes. ¿Cómo estoy seguro de que todos vemos verde? Claro. ¿Todos vemos el mismo color rojo, por ejemplo? ¿No? O no sé, ¿cómo funciona una represa de agua? Bueno, me puedo subir a una rueda, caminar sobre una rueda como si fuera un hámster y darme cuenta de algún funcionamiento de cómo hace, por ejemplo, una represa. O, no sé, también tenemos temas de ciencias sociales para conversar sobre dictadura. Ahora tenemos esta muestra que habla de cómo fueron los pasos cuando terminaron las dictaduras en América Latina. ¿Cómo se pasó a la democracia? ¿Eso termina de un día para otro? ¿Es un proceso más largo? ¿Fue igual en todos los países de acá, del Cono Sur, por ejemplo, Paraguay, Uruguay? Chile, Brasil, o es distinto en cada caso, ¿no? Esas preguntas, tenemos fotos siempre colgadas, tenemos, bueno, también tenemos talleres con, no sé, para armar pilas, para hacer burbujas, una oferta bastante variada de cosas para ir haciendo. Los sábados recibimos familias, grupos de, que no sean familiares, grupos de amigues, y eso, pueden venir acá los sábados y disfrutar del lugar, y si quieren vengan al museo, y si no quieren no pasan, claro. Se quedan tomando mate. ¿En qué horario son las visitas los sábados? Por ejemplo, que es el día que generalmente los sábados de 15 a 18. Todo lo tenemos comunicado, usamos Facebook, Instagram, bueno, tenemos un WhatsApp también, y bueno, ahí estamos en todas las redes que podemos, así que ahí vamos contando todo. Y... pero sí, quiero repetir esto, que es libre, gratuito, que pueden venir. Después nosotros vemos, charlando, si quieren visitar algo o no, pero que usen el lugar, que es de todos. Y si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, porque también tienen el programa El Museo a la Escuela, que es una de las propuestas también para compartir tanto conocimiento y tantos dispositivos que van construyendo allí en los últimos 20 años. Sí, tal cual. Eso es un trabajo re lindo también. ¿Qué pasa esto? Que a veces la escuela o el barrio o el centro comunitario no puede venir hasta acá, o puede venir una vez, pero quiere repetir y quiere hacer más cosas. Y tenemos ese programa que se llama Imaginario va a la Escuela, que es más que la escuela, pero vamos por ahí, por los lugares de los barrios de acá, y llevamos también propuestas que podemos mover en unas valijas, y armamos ahí con lo que cada lugar dispone, ponemos las mesas y armamos y conversamos, y hacemos experiencias que pueden ser divertidas o más serias, no importa, pero que nos ayudan como a volver a las preguntas, ¿no? Claro, y están buscando, digo, una de las cosas, de las características del museo es que tiene un grupo siempre muy joven, muy predispuesto de trabajadoras y trabajadores que van compartiendo, bueno, estas charlas, recorridas, ¿no? Que van recibiendo las familias, que nos van explicando, y es un grupo de guías que se va renovando, que les sirve como experiencia a muchos estudiantes ya avanzados de las distintas carreras que tiene la universidad, para compartir, para hacer este proceso a veces de compartir el conocimiento, de divulgar la ciencia, como suelen decir en comunicación, y en este momento están sumando gente. Exacto, todo eso es re lindo. El equipo, nosotros, el equipo que conformamos acá en Imaginario, algunos somos de hace mucho tiempo, pero muchos son pibas y pibes jóvenes que estudian en la universidad y que primero hacen un curso que lo dictamos acá en el museo, que es esto, como conocer a fondo nuestras actividades, nuestra manera de trabajar, proponer cosas nuevas, por supuesto. Es el curso de guía, le llamamos. Curso de guía. Es para ser educador de museo en nuestro museo. Porque, por ejemplo, en un museo de arte es distinta la formación. Claro. Pero el nuestro tiene la forma de nuestro museo. Y ese curso lo dictamos todos los años. Y si bien se pueden anotar gente que no estudia en la universidad, lo cierto es que a las becas para después trabajar acá en el museo solo van a acceder los estudiantes de la universidad, pero también puedo trabajar como voluntario, eso también, voluntarios, eso también hemos tenido en el equipo, y cada año hay algunos y está buenísimo, pero bueno, eso no es remunerado, en cambio la beca sí. Y el curso este año empieza el 15 de abril, ahora un poquito más, en 10 días. Hay tiempo para inscribirse, pueden venir a la primera charla y arrancamos también. Si tienen dudas, consultas, lo que sea, también pueden escribir, si están escuchando ahora, al WhatsApp, a las redes, etcétera, y respondemos ahí. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a quedar aquí en la radio difundiendo. El WhatsApp es 11-69-26-40-42 y el correo electrónico imaginario@campus.ungs.edu.ar. Igual toda la información, acá la estamos chequeando en las redes, por ejemplo en el Facebook está subido ahí el formulario para inscribirse, y el curso se va a dar en abril y julio. Sí, de abril, mayo, junio, duran 3 meses, y en julio hacemos como unas mini prácticas, digamos, que nos ponemos a ejercitar cómo sería recibir a estos públicos. Ajá. Y ya ahí lanzamos. Pero están súper invitados. Lo hacemos todos los años. El que no pueda sumarse este año y está escuchando, puede sumarse otro año también, ¿no? No es que es única vez. ¿La capacitación va a ser presencial, virtual? Y tiene las dos instancias, pero ajá, sí, son requisitos las dos, presencial y virtual. Bien, bien, ahí está, bueno, sí, hecha la invitación. Bueno, Caro, como siempre es un placer, una alegría escuchar del Museo Imaginario, escucharte aquí al aire de la radio. Como siempre, además, quedamos atentos a las actividades que van surgiendo, las materias científicas, todo lo que quieran contarnos, nos graban un audio por WhatsApp o volvemos a conversar en vivo. Dale, nosotros quería decirte, Dani, y todo el equipo, que también somos muy fan de ustedes, es mutuo, les valoramos, les queremos muchísimo y siempre estamos ahí sintonizando. Un abrazo enorme, un placer poder compartir este momento, Caro, un abrazo enorme. Gran abrazo, Dani, y de todo el equipo. Igualmente.